Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, jefe. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no lo había, no venía a la oficina, ¿por qué? No, es que las vacaciones de tu jefe obviamente son más largas que la habitué. Yo hice todo el trabajo ya que estaba pendiente, lo hice todo. Estaba todo el día donde. ¿Quién es usted? Yo Frodo. Frodo, es su no, subalterno. No, el Frodo. El jefe, él es el que Frodo, hace los llamados. Yo trabajo hace 15 años con usted, Frodo, Denicio. ¿Usted el que le sacó la lengua a mi zapato para hacer otro? Sí. ¿Usted me la pasó? Que tan viejo. ¿Me pagó la plata este mes? Sí. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando a esta empresa y tienda de disfraces. Solamente traje de guaso tenemos. Solamente traje de guaso. Sí. ¡Perfecto! Precisamente es lo que yo buscaba, mi dama. ¿Dónde están ubicados ustedes, señorita? General Barrio 155. Muy bien, qué gusto. Qué agradable hablar con usted. ¿Cuál es su nombre? María. Señora María, mire, vamos a empezar de inmediato con el pedido que corresponde a los disfraces. Solo guaso. Guasitas también, supongo. Sí. ¿De dónde llama usted? Estoy llamando de acá, de Providencia. ¿Ya? Guasitos y guasitas. Tenemos guasita y guasita en... así como de alta alcurnia y un poco más baja como la plebe. Guasa elegante y guasa china. La china y elegante. ¡Perfecto! Entonces supongo que puedo comenzar a dictarle mi pedido, ¿no? ¿Qué necesita? Mire, necesito 40 cajas de detergente semiautomático y otro automático 100% porque es para lavandería de edificio. O sea, nada que ver con nosotros. ¿Perdón? ¿A dónde está llamando usted? Yo estoy llamando a la tienda donde venden disfraces. Nosotros arrendamos traje de guaso. ¡Ah, perfecto! Ustedes arriendan traje, ¿no es cierto? Sí. De guaso y de guasa, de elegante y de china. Sí. Y en el caso del varón, ¿cómo se llama? ¿Elegante y chino? No. ¿Cómo elegante es? Elegante solamente. Ah, solo elegante. Ah, ¿no tienen ese con ojota y gullera en los pies, no? No. ¡Perfecto! Entonces solicito nuevamente el pedido en cuestión. Ya, a ver un minuto. Claro. ¿Estás sirviendo café, jefecito? ¿Por qué usted no tiene derecho? Permiso, jefe. ¿Qué pasó? ¿Permiso? ¿Quién es usted? ¡Soy tu amigo! Se me había olvidado. Pelado, ¿cómo estáis? Pero siempre Pelaín. Más... ¡Cállate, güey! ¿Por qué va a tener más rango que yo? No, ¿por qué lo hace callar con tanto pasividad, con tanto cariño, güey? ¿Le puedo pegar? Pero siempre viene a dejar los puros mandatos. ¡Cállate, güey! ¿Por qué me pegáis, güey? ¿Bien así? ¿Está bien? ¿Está bien? Le mire a los ojos porque la conciencia le va a pesar, así que pégale con... ¡Toma, güey! ¡Toma, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, ¿qué pasa con el llamado, Frodo? Pero si ahí está marcando, güey. ¡Ah, no! ¿No está? Está marcando ahí la señora. Yo no quiero. Todo. Dice ahí venden Frodo. Sí, bueno, supone que hay que cada vez que yo haga así es un Frodo. Entonces usted lo hace por mí, ¿cierto? Frodo. Aló. Aló. Buenas tardes. Frodo. Usted quiere toma estúpido. ¿Usted quiere? Toma. ¿Pero por qué me pega él? Pégale usted, jefe. Le puedo también. Sí, dale, no va. La verdad que estoy en mi vida. Llama otro. Llame inmediatamente a otro teléfono. Hable usted primero. Pero ahora usted tiene toda la mañana para buscarme un número y más encima sí, la gente. Sí, jefe, échelo. Pero si usted quiere, échelo. Gente, ¿para qué no, llama? Ahora, ¿usted quiere seguir trabajando acá? Toda la vida he trabajado. Échelo. Muy bien, le voy a subir la cuota por trabajar acá. Sí. Ah, muchas jefe, gracias. No le ha pagado las vacaciones, tiene que pagárselas. ¿Me pagó las vacaciones? Pero usted me las tiene que pagar a mí. No. ¿Cuándo me va a pagar las vacaciones? Sí, se las debe, jefe. Ahora, yo cometí el error, en enero le pagué. Sí, posible. Sí, ¿cuánto le pagué? Aló, muy buenas tardes. Sí. Estoy hablando con la tienda de disfraces. Sí, señor. Qué bueno, mire, mi caballero, estoy llamando acá en mi oficina y necesito saber si usted arriendan disfraces. Sí. Ya, necesito un... algo así como de guaso, igual es posible, ¿no? Sí. Muy bien, ¿dónde quedan ubicados ustedes, señor? Estoy en el sector de Gran Avenida, paradero 12, departamental, ¿ubica? Sí, perfecto. Mire, mi nombre es Dionisio Albert y le estoy llamando para hacerle un pedido. Se lo hago a usted el pedido, ¿no? A ver, déjeme anotar qué es lo que usted necesita. Muy bien, perfecto. ¿Aló? Sí, dígame. Muy bien, tiene una voz muy estéreo usted, ¿eh? Eso, dígame. Sí, sí, sí. Parece que se tragó un enano, ¿eh? Bueno, simple sumorada a esta hora de la tarde, ¿no? Vale. Mire, necesito... Tienda de disfraces, ¿no es cierto? Sí, señor. Necesito 40 cajas de detergente semiautomático y 20 de automático entero para una lavandería profesional. Ya. Yeah. ¿Es posible? Esto es una broma. A ver, señor... ¿Por qué usted me está diciendo tienda de disfraces? Me está pidiendo productos de limpieza. A ver, señor, creo que el hecho de haber interactuado y de haber entrado en confianza lo ha confundido de la llamada y del objetivo de la misma. A ver, cuénteme. Quiero saber, y con ninguna falta de respeto, saber, ustedes venden disfraces, ¿no? Sí, señor. Creo que hasta ese punto está todo ok. Ya. Pasemos al segundo, ¿no es cierto? El segundo. Le hago el pedido. Ya. Necesito 20 cajas de detergente semiautomático. Ya. Y 10 de automático profesional. Ya. ¿Cuál es el problema? Señor. Que no son disfraces nuestros. A ver, ¿cómo dijo? Bueno, ¿estamos perdiendo el tiempo o vamos a hacer la venta? Porque estamos para trabajar, supongo. No, no tengo lo que tú necesitas. A ver, señor, yo creo no hablar en otro idioma y no creo estar parlando una lengua tal vez casi muerta. Estoy hablando el español ni siquiera antiguo, casi sí, informal, y veo que aún así no logramos entendimiento. Correcto, señor. A ver, tienda de disfraces. Sí, señor. Perfecto, le hago el pedido, ¿no? Sí, dígame. Necesito 20 cajas de detergente semiautomático y 10 de automático. No tengo ese... lo que usted me está solicitando. A ver, señor, creo que un reclamo sería poco para esta falta de respeto, ¿sí?, verbal y directa que usted hace en contra mío. Le pregunto si es una fiesta de disfraces y usted me responde que sí. Es una casa. Oh, perdón, disculpe. Arriendo de disfraces. Disculpe entera y... No es una casa de disfraces. Ah, perfecto. Disculpe absoluta y enteramente mi error. Pero creo que no influye en el objetivo final, que es que en esta casa de disfraces me puedan vender 20 detergentes semiautomáticos y 10 automáticos. No. Sí. A ver. A ver, ¿qué parte del pedido, señor, e insisto, con mucho respeto, no entiende? Nada. Se asemeja a lo que nosotros podemos tener, porque todas las tiendas pueden tener distintas cosas y no necesariamente podemos tener lo que usted está necesitando. A ver, señor, creo que estas llamadas juntas con otras forman un conjunto tal que llegamos a la locura absoluta entre el vendedor... Aló, sí, señor, disculpe, creo que no entendí. ¿Casa de disfraces? Sí, señor. ¿Y cuál es el problema? ¿Casa de disfraces y yo le pido que me venda detergente? No corresponde. A ver, señor. ¿Cuál es su nombre? Don José. Don José Cuevas. Don José Cuevas. Mire, esto no va a quedar así. Esto va a llevar un reclamo absoluto, porque la falta de respeto que usted está cometiendo conmigo y mi empresa y la pérdida de tiempo significa dinero. Porque no puede ser que en un país desarrollado yo llame a una casa de disfraces y me digan que no tienen detergente y que luego se burlen de mí en un tono casi altanero, repitiendo todo lo que digo y negándome el pedido que estoy tratando de ejercer desde hace algún momento. Señor, ¿usted se encuentra ahí aún? No, señor. ¡Más encima se va! Lo está agarrando para el huevo. ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro! ¡Pro!